Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre los onigiri, la comida rápida más popular de Japón en estos momentos. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? A esta hora nosotras ya tenemos un poco de hambre, así que para abrir todavía más el apetito hablaremos de las bolas de arroz llamadas onigiri que se han convertido en la comida rápida más popular del momento en Japón. Estas a veces se venden envueltas con alga nori. Tienes razón, tengo la impresión de que especialmente después de la pandemia comencé a ver muchas más tiendas de onigiri. Y no te equivocas, últimamente abren muchísimas tiendas de onigiri en Tokio. Pero antes de hablar de la fiebre de los onigiri, vamos a empezar repasando un poco de la historia de este plato tan popular. Bueno, pues yo ya estoy lista para tomar notas. El primer registro de un alimento de arroz hecho bolita, que entonces tenía diferentes nombres, data del periodo Nara, en el siglo 8. ¡Oh, qué interesante! No me imaginaba que los onigiri tuvieran tantísima historia. O sea, que la aristocracia Heian del siglo 8 al 12 también comía algo como los onigiri. Así es. Ahora los onigiri nos parecen una comida sencilla, asequible y casera, pero en ese entonces eran parte de los banquetes de la aristocracia, ¿se imaginan? Cuando hablamos en el buzón sobre la exposición de comida japonesa Washoku, les comenté que en la actualidad comemos como los reyes de la antigüedad, pues el onigiri es otra muestra de esto. ¿Y usaban el mismo tipo de arroz que se usa ahora? Ah, pues esa es una buena pregunta. En la antigüedad, para hacer los onigiri se utilizaba el mochigome, un arroz más glutinoso que ahora se usa para hacer los mochi, como su nombre lo dice. Además, gracias a su buena carga calórica, también era un alimento perfecto para los soldados porque podían comerlos casi en cualquier lugar. Ah, exactamente como ahora. Es que son muy prácticos, aunque me imagino que no había tantísima variedad de rellenos como hay ahora. Eso sí, pero ya existe un registro de 1221 que dice que se repartieron bolas de arroz rellenas de ciruela encurtida umeboshi a los soldados en un conflicto. Oh, me parece increíble que en 1221 ya se comiera onigiri con umeboshi, que es un sabor que sigue siendo muy popular. Sí. ¿Y cuándo es que los onigiri llegan a la gente de a pie y se comienzan a consumir como obento? Pues eso fue hasta el periodo Edo en el siglo XVII, cuando ya mejora la seguridad en todo el país y la gente comienza a viajar llevando consigo comida para comer en el trayecto, como los onigiri. También era el tentempié perfecto para la gente que trabajaba en el campo. De esta manera no tenían que interrumpir por largo tiempo sus tareas para regresar a comer a casa. Oye, ¿y ya se acostumbraba a envolver los onigiris con algas igual que se hace hoy en día? Sí, en esa época aparecieron aproximadamente en 1688 y 1704. Fue justamente cuando se empezó a producir la variedad de alga que se usa en los onigiri. Ah, me encanta saber de la historia de la comida porque de pronto me parece más rica, interesante y más especial que antes. Ay, sí, a mí también me encanta aprender de historia a través de la comida. Y finalmente, los onigiri llegaron a gran parte de la población en 1889, cuando una escuela primaria de la prefectura de Yamagata sirvió por primera vez almuerzos escolares. Y el menú fue sopa y dos onigiri de salmón asado con sal. ¡Ay! Ese es otro de mis sabores favoritos. Pero a mí ya me urge saber cómo es que se convirtieron en la moda del momento. Bueno, pues todo empezó en 7-Eleven, la famosa tienda de 24 horas en la segunda mitad de la década de 1970. Así como ahora venden pollo frito y panes al vapor en la zona de alimentos calientes y recién preparados, en ese entonces tenían onigiri. Pero la verdad es que no eran muy populares porque el alga se ponía aguada. Ah, claro. Es que lo rico de los onigiris con alga es sentir que cruje cuando le pegas el primer mordisco. Me imagino que después de eso crearon el famosísimo empaque de plástico que separa el arroz del alga. Así es. Seguramente muchos de los que hemos comprado un onigiri en una tienda de 24 horas sufrimos al principio, porque no entendíamos bien cómo abrirlo y rompimos el alga o nos pasó algún accidente. Sí, sí. Es que parece un rompecabezas, ¿no? Pero bueno, ya que entiendes cómo funciona, te das cuenta de lo práctico que es ese empaque. Exactamente. Pues con la creación de este empaque, la popularidad de los onigiri, que antes eran de sabores muy simples, comenzó a subir como la espuma. Y ya con el éxito en la mano, las empresas empezaron a idear nuevos sabores, como el famosísimo de atún con mayonesa. ¡Ay! Ese es otro de los que más compra la gente, ¿verdad? Sí, creo que es un sabor que les gusta a casi todos. Pues yo pensaba que era una combinación popular en Japón. Pero un día en una clase de la universidad en la que hablábamos de comida japonesa justamente, el profesor nos contó que cuando él era niño nadie comía atún con mayonesa. ¡Oh! Nunca me había puesto a pensar en eso. Así que la combinación surgió como parte de la creación de los onigiri. Sí. En 1983, uno de los empleados en la sección de desarrollo de comida de 7-Eleven vio que su hijo mezclaba atún con mayonesa y lo ponía sobre el tazón de arroz. Y entonces propuso esta idea poco común. Pues sí que se convirtió en un éxito total. A partir de entonces han surgido un sinfín de sabores y rellenos de onigiri, por lo que no me sorprende que sigan siendo tan populares. Sin falta encuentras uno o varios que te gustan. Exactamente, ahora hay tanta variedad que aunque salgas de casa sin nada que comer, seguro que en alguna de las tantas tiendas de 24 horas o supermercados que hay en Tokio, puedes encontrar un onigiri de tu gusto. Es interesante porque ahora es un alimento que se prepara y se consume tanto en casa como en la calle. Sí, la verdad es que los onigiri tienen muchas ventajas. Por ejemplo, son pequeños, portables y económicos. El arroz, al no tener un sabor tan fuerte, es como un lienzo en blanco que puedes combinar con una infinidad de sabores. El límite está en tu imaginación. Yo, por ejemplo, preparo onigiri de atún con mayonesa, pero le pongo chile chipotle, típico de México. ¡Qué sí. bueno! Combina incluso con sabores que no son japoneses, claro. Así es. Y otro de los puntos fuertes de los onigiri también es que son sumamente prácticos para quienes hacen negocios. Por ejemplo, si vas a abrir un restaurante, necesitas muchos utensilios e ingredientes que significan una inversión muy fuerte. Pero si abres una tienda de onigiri para llevar, todo parece más fácil, ¿no? Pues yo creo que sí. A ver, vamos a pensar. Veamos. Se necesita una arrocera, algas, sí. arroz, sí. sal sí. y ya los ingredientes que vayas a usar como relleno, ¿no? Ajá. Que normalmente no necesitan grandes preparaciones ni espacios amplios para hacerlos. Exactamente. Pues creo que sí. Es una inversión que muchas personas podrían arriesgarse a hacer. Ajá, pues por eso es que últimamente vemos tantas tiendas de onigiri. Según estadísticas del Ministerio del Interior de Japón, aunque en general el consumo de arroz está disminuyendo en el país, el de onigiri lleva creciendo desde 2014 sin parar. Por ejemplo, en 2021, las familias en Tokio y la zona metropolitana gastaron más de 5.000 yenes al año en onigiri. Esto supera bastante al de otros platos como el ramen. Claro, esto es bastante dinero, pensando en que cada uno cuesta aproximadamente 200 yenes o poco más de un dólar. Exacto. Pues para conocer un poco mejor sobre el boom de los onigiri, yo no solo quería probarlos de las tiendas de 24 horas, así que fui a algunas tiendas de especialidad para saber por qué son tan populares. Sí, he escuchado que hay gente que hace filas de 6 horas o más para comer un onigiri en algunas de las más populares. Sí, es realmente increíble. Bueno, pues esta vez fui a dos. Una es Onigiri Gombe, que es una cadena grande con muchas tiendas para llevar y algunas para comer allí, que tiene muchas variedades de onigiri a precios muy accesibles. Ay, creo que hay una en el subterráneo de la estación de Shibuya, ¿verdad? Sí. Me gusta esa tienda porque tiene onigiri de arroz integral, así que es muy bueno poder comer algo con fibra. A mí también me encanta que vendan onigiri de arroz integral. No se pierdan las fotos en el blog. Y también fui a Onigiri Mama, que es una de esas tiendas que decíamos que la gente se forma por horas y horas a esperar. Por suerte, yo fui un martes después de la hora de la comida y estaba lloviendo, así que no había tanta gente y no tuve que esperar casi nada. Pues menuda suerte, porque el otro día vi en la televisión que un médico de Hiroshima estuvo haciendo cola allí por 4 horas para probar esos onigiris. Sí, qué bueno, es el boom total. Y yo quería ir para comprobar si eran tan deliciosos como decían las revistas y tan fotogénicos como aparecían en las redes sociales. Bueno, pues allí descubrí que los onigiri de Mama son muy suaves y esponjosos y que los empleados los hacen casi sin apretar el arroz. ¿Pero no se desmoronan al comerlos si no se compactan? No, me dijeron que con esta forma de prepararlos se consigue un sabor muy especial y delicioso. Y como el arroz es tan de buena calidad, pues no se desmorona ni aunque lo muelas. ¡Ay, qué delicia! Bueno, no se pierdan las fotos del blog, que hay tantísimas variedades que creo que yo podría ir a diario y nunca terminaría de probarlos todos. ¡Ay, sí! Tienes razón. Pues yo salí fascinada con los onigiris de Mama. Elegí uno de miso y otro relleno con salmón asado y sal. Me encantó no solo el sabor de los rellenos, sino también la esponjosidad del arroz. Además, tienen algunos platos para acompañar como sopa de miso misoshiru. Estuvo realmente delicioso. Fueron la combinación perfecta. Y pues creo que vale la pena hacer la fila, ¿eh? ¡Ay, qué ricos! Yo también hago onigiri en mi casa a veces y con tantas cosas como se pueden conseguir en la tienda de 100 yenes para prepararlos fácilmente, a veces siento que me salen como los que se compran en la tienda. Es cierto, es que ya es posible conseguir casi todo, desde los moldes para que te queden de forma triangular perfecta, hasta cortadores de alga para que les pongas figuritas bonitas, o incluso los empaques de plástico para que el alga esté crujiente al momento que lo comas, como en las tiendas de 24 horas. A mí me encanta prepararlos para mí y para mi hijo, porque no son muy complicados y hay una gran variedad de sabores. Y me queda una pregunta, Achiri, sobre los onigiris de las tiendas de 24 horas. Con tanta oferta y tiendas de especialidad, ¿cómo es que siguen vendiendo tanto habiendo tanta competencia? Ah, bueno, pues es que mejoran continuamente la calidad de sus productos, por ejemplo, con mejor arroz o ingredientes de mayor calidad. También han popularizado especialidades de otras ciudades de Japón, por ejemplo, el onigiri con tempura tenmusubi, que era típico de Aichi, pero ahora se puede conseguir en casi todos lados gracias a las cadenas de tiendas. También tienen la sección gourmet, con ingredientes más caros y combinaciones más ambiciosas como con carne wagyu o hueva de pescado ikura. ¡Oh, qué interesante! Sí. Es cierto, incluso en los empaques se nota la diferencia porque son como más vistosos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también he visto que la fiebre de los onigiri ha llegado al extranjero y hay muchos turistas que vienen a Japón buscando onigiris. Pues justamente el otro día leía en una revista que un hotel de lujo en Tokio sirve onigiri en su buffet de desayunos. Ya, tengo muchas ganas de probarlos porque están hechos por un chef muy reconocido. Claro. Así que amigos, si vienen a Japón, no se pueden perder de esta comida que además de accesible en la mayoría de los casos, les permitirá saborear un alimento con mucha historia en Japón. Y si no pueden visitar el país de inmediato, intenten preparar onigiri con ingredientes populares de sus ciudades y con las recetas de nuestro programa Japón a la carta que encontrarán en nuestra página web. Seguro que les quedan deliciosos. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Onigiri, interpretado por Aoyama Telma. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Ciudad de México con un email que nos envía Karen Hebe Lezama Barba. Nos cuenta que estuvo escuchando el buzón sobre Toshio Suzuki, quien es uno de los productores de Estudio Ghibli, y dice que le encantó saber sobre él y sobre la exhibición sobre su labor. Así que muchísimas gracias, Karen. Y ahora, desde Madrid, España, nos escribe Carlos Hoffman, que es vicepresidente de la Asociación Cultural Aikikai de España, para informarnos algo muy interesante. Nos dice que el 7 y 8 de septiembre de este año en Madrid se llevará a cabo un seminario internacional para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del maestro Kitaura, que dedicó 56 años a la difusión del Aikido en España. Y falleció el 26 de abril de 2023. ¿Y Irán? practicantes de Aikido de todo el mundo, así que es una gran oportunidad para profundizar en las enseñanzas de este deporte. Ojalá que vayan muchas personas. Sí. Seguimos en Estados Unidos. Desde Colorado nos escribe Wendy. Wendy nos cuenta que está muy agradecida con nuestra página porque la usa a diario para enseñar japonés a sus estudiantes. Wow, fíjate, usa bien. El curso de español de Hablemos en Japonés. Dice que ella vino hace muchos años a Osaka, estuvo estudiando en la Universidad de Osaka, y dice que ahora imparte los conocimientos en la escuela donde trabaja. Y dice que le encantaría tener más materiales para que sus estudiantes pudieran practicar. Bueno, Wendy, en la página web se pueden descargar los materiales gratuitamente, así que te animamos a que los descargues y puedas usarlos con tus estudiantes. ¡Ánimo! Sí. Y ahora, de Heppenheim, en Alemania, nos escribe Marima. Dice que hace mucho que no nos escribía, pero que nos sigue escuchando. Pues muchísimas gracias. Y también nos comenta que en Frankfurt comienza a finales de mayo el Festival de Cine Nippon con muchos eventos en paralelo. ¡Ay, qué interesante! A mí también se me antoja ir. Pues muchísimas gracias, Marimar. Y, por cierto, ella nos responde a la pregunta del mes. ¿Qué te parece si la recordamos, Achiri? Muy bien. ¿Cuál es el nombre del arquitecto argentino que participó en el diseño de Asa Budai Hills? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog sobre Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. ¿Saben cuál es la expresión más útil de todo el japonés? Sumimasen. Esta palabra se suele traducir como perdone o disculpe, pero dependiendo del contexto puede adquirir otros significados. Estos son algunos ejemplos de su uso en distintas situaciones cotidianas. Si estamos perdidos y queremos preguntarle a un desconocido por la estación de tren más cercana, lo más común es iniciar la comunicación diciendo primero sumimasen y luego continuar con la pregunta. También decimos sumimasen cuando queremos abrirnos paso en un lugar lleno de gente, como el interior de un tren. En este caso, esta palabra se puede traducir como permiso. Dado que se trata de una expresión que se usa sobre todo para pedir disculpas, la decimos cada vez que nos equivocamos o fallamos en alguna tarea. Yo, por ejemplo, la uso para excusarme cuando llego tarde a un compromiso. Finalmente, quisiera contarles uno de los usos más extraños que tiene sumimasen, y es que, curiosamente, se utiliza también para expresar gratitud. Les cuento una pequeña historia que ilustra esto. Un día estaba esperando el tren en el andén de una estación, cuando vi que a una señora que estaba cerca se le cayó la billetera al piso. Rápidamente la recogí y se la devolví. Y qué sorpresa me llevé cuando en vez de agradecerme me devolvió un sentido ¡ah! ¡Sumimasen! La palabra sumimasen expresa humildad y buena educación, dos valores muy estimados en Japón. ¡Un saludo y hasta la próxima! Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.